Hemos empezado esta edición de hoy de Intangible 23 con el dúo ruso Cacao y su tema Always, incluido en el álbum del mismo nombre. Se publicó en diciembre de 2009 y si nos atenemos al número de descargas parece que pasó sin pena ni gloria. En verdad que es una pena porque tiene una gran calidad y además no todos los días uno se encuentra un grupo de trip hop que samplea a la gran Ima Sumac. Cacao hacen eso y mucho más en este álbum, así que su descarga nos parece prácticamente obligatoria. Ya te iremos convenciendo, por si no nos crees, en las próximas semanas cuando suenen otros de los temas de este trabajo, Always, publicado en el sello Elpa. Y sin movernos de Rusia, toca ahora escuchar un breve tema de los rusos Do Not Kid, Wounded Moles. Este ejercicio de electrónica experimental dura poco más de un minuto. Es uno de los 9 temas del álbum Seroe y Svetnoe de Do Not Kill Wounded Moles, publicado en el sello Unpaco. Ellos son 4 músicos de Rusia y el nombre del grupo surgió de manera espontánea durante una tormenta de ideas. Eso de Do Not Kill Wounded Moles, no mates a topos heridos. En un principio simplemente les gustó cómo sonaba, pero después le han encontrado cierto significado. Dicen que al fin y al cabo todos nosotros tenemos algo de topos heridos. Y vamos ahora con uno de los lanzamientos del sello Stroboscope. Nos está interesando bastante lo que hacen. Y de lo último que han sacado es el recopilatorio Vinylize, con temas como este She Leaves, Ella Se Va, de Imiafan. I running from something. Normally it was me that ran away, but I learned to face the fear when I stayed. I got a feeling she's running from something. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariasahararadio.com, en Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y acabas de escuchar el tema She Lives de Imiafan, uno de los incluidos en el recopilatorio Vinylize. Allí se muestran las propuestas de varios artistas de la escena underground eslovaca, y como el propio nombre indica, Vinylized se publicó originalmente en una tirada de 270 copias en vinilo. Esta era la contribución del polaco Imibeg, que trabaja con el sello 4MG. Y es que una de las caras de este recopilatorio era para artistas de 4MG y la otra para Stroboscope, aunque es Stanel Label la que ha publicado además una versión en formato MP3 de este recopilatorio Vinylized para su descarga gratuita y legal desde el archivo de Internet. Y uno de los estilos electrónicos que suelen sonar aquí los miércoles es el downtempo. Ahí a menudo se reutilizan sonidos de grabaciones antiguas, principalmente sacadas del soul o del jazz. Lo que no resulta ni mucho menos tan frecuente es que alguien samplee el rock psicodélico en un tema de downtempo. Eso es lo que encontramos en el siguiente Viet Conga de Redrum. Conga, el título de este tema de Redrum que acabas de escuchar en Intangible 23, es un juego de palabras con los Vietcong. Aparece en el álbum 1969, publicado en el label Torrentech. Y resulta que Redrum ha sampleado música solo de este año, de 1969, haciendo una especie de ejercicio nostálgico antes de seguir avanzando. Para él esa es una de las esencias de la música electrónica. Y esta melodía del tema Vietconga seguro que te suena, no es la primera vez que alguien la toma prestada. Apareció originalmente en el tema Mumbai Calling del grupo de los 60 It's a Beautiful Day, pero resulta que luego Deep Purple la tomaron prestada para su famosa canción Child in Time. Ahora vuelve a aparecer 40 años después en este álbum de Redrum con música sampleada del año 1969. Por ejemplo, en este tema, además de la versión original de It's a Beautiful Day, encontramos guiños a Stan Tracy y los Rolling Stones, entre otros. Bueno, seguimos con nuestra selección musical electrónica de los miércoles. A continuación tenemos a un trío de hip hop, ellos son Notoriety y esto se llama On The Regular. Fresher than the prince when I stroll in the place. It's the color presentation and the way that they laced. A steady mix of class, confidence, and taste. Toasted like strudel, but I'm smoother than the jiffy on your toast. And the side is the same as the ghost, with a sharper cut than a barber blade. I stay smoking slow motion like marmalade. Clean like he laminated, started in the seventh grade. First job with solid pay, white, orange, blue, and gray. The Renaissance kicks in my collection. Fresh alarm alaikum to my niggas on the struggle. I put a toothbrush to the rubber. Now they brighter than the sun. They dress on your mother. Keep the burgundies as undercovers. Prosecuted by your brothers for treason. If you rock them in the wrong season, today's the day for all the green and digital cam. The new hotness like a down south barbecue stand. You know I'm fresh on the regular. Look at my shoes, nigga. You know I'm fresh on the regular. Look at my shoes, nigga. You know I'm fresh on the regular. Look at my shoes, nigga. You know I'm fresh on the regular. Look at my shoes, nigga. Now watch these hoes go nuts, boardwalk so deluxe. It could be a house party and I'll show up in a tux. Flavor so illustrious, I spent a whole lot of bucks. Picked the bed, but you know I had to double up. City streets packed, son. Every other girl wanna be forever 21. So go ahead and get you some. My fresh is so vacuum sealed. Y'all know the deal, I'm too for real. Coming through smoother than a butter seal. Heart stars, horseshoes, clovers and balloons. I could color match the face of a fucking baboon. Off the top, I'm wet bet. Call me Vital Sassoons. I'm Mr. That Dude, hotter than a sand dune. Yeah, glutton, no spoon. Holding hearts hostage like Indiana Jones in the Temple of Doom. Narnia for closet space, man, gave me some room. No IN team, I went and bought a Zoom. Vital. I know I'm GQ, you don't have to admit to take a glimpse at all the exclusive sneakers I get. Crisper than original, not a stain on my shit. Cause I ain't rich, you know, a brother paid some dope for some kicks. It ain't a spoof, sometimes these motherfuckers shot through the roof. Crazy what you can get a fresh lane to do for a swoosh. Interesting how the only crease on me part of my jeans, the accent, design, and print of my teeth. Know what I mean? I got this fresh thing down to a teeth. Basically the best thing to slice bread it would seem. Something gotta have the girlies on the inseam. Maybe the fitted, they like the way I'm rocking my team. Hold on, my cologne could make them come on strong. The scent of me could be intoxicating like Hennessy. A remedy, they'll never be, my essence is heavenly. So how you gonna say I can't be fresh till the death of me? You know I'm fresh on the regular, look at my shoes, nigga. You know I'm fresh on the regular, look at my shoes, nigga. You know I'm fresh on the regular, look at my shoes, nigga. You know I'm fresh on the regular, look at my shoes, nigga. Notoriety son Videlcines, Incredible Chuck y The Technician. Tienen varios trabajos colgados en la plataforma Bandcamp, entre ellos The Toast EP. Y de ahí hemos escuchado el tema On The Regular. Como curiosidad, te podemos contar que en este disco de corta duración hacen asimismo una versión del tema Under My Thumb de los Rolling Stones, ya que estamos con eso de la reutilización de melodías de los años 60, pero la verdad es que se trata de uno de esos casos en los que un artista de hip hop toma una canción famosa sin casi cambiarla, por lo que el resultado final no demuestra la creatividad que sí encontramos en este tema On the Regular que acaba de sonar en Intangible 23. Y tenemos ahora al dúo Tulip Crash con un ejercicio simpático y cortito de electrónica anticuada, este tema llamado Twisters. Estás escuchando en Tangible 23, un programa de Canarias Ahora Radio, y este era el tema de Tulip Crash, Twisters. Aparece en su primer EP publicado en Bandcamp. Y esta es una música creada por Julie Wotaki y Mark Corrin. El título de este grupo hace referencia a la crisis de los tulipanes, Tulip Crash, que hubo en el siglo XVII y que algunos consideran la primera burbuja económica de la historia moderna. Bueno, ahora rescatamos un pequeño clásico del Netaudio, el tema Fall del álbum Little World, Pequeño Mundo, de Planet Bolex y Lisas Antina. Thank you. this diffusion of colors, sparkle in the sky. It's so beautiful before they die. Planex Boelex es un proyecto de música electrónica de Finlandia. Su único miembro es Ossi Peltonen. Ha grabado algunos discos para los sellos virtuales Monotonic y Kavi. Y recientemente ha aparecido en Softface un nuevo EP suyo. Ahí en Softface sacó hace ya un par de años el álbum Little World junto a Lisas Antina, del que hemos escuchado el tema Fall. Encontramos aquí pues una electrónica muy cuidada y donde pone el toque de distinción la deliciosa voz de esta cantante sueca Lisas Antina. Por cierto que un tiempo después aparecía una versión reeditada también en Softface de este mismo álbum, y de ahí es de donde hemos extraído este tema Fall, que puede ser tanto otoño como caída. Muy bien, pues seguimos con nuestra selección electrónica de los miércoles aquí en Intangible 23. Resulta que el grupo sueco Vatar ofrece tonos para teléfono móvil de su música y eso nos ha llamado bastante la atención. Escuchamos ahora el que hicieron de su tema Lacerate the Ties That Bind. Son suecos, al igual que la cantante Lisa Santina, de la que escuchamos antes un tema junto a Planet Boelex. Y en su álbum de 2009 encontramos el tema Lacerate the Ties That Bind. Pero no es ese el que hemos escuchado ahora, sino la versión para teléfono móvil y con sintetizadores. Es una reconversión a la electrónica de un tema de heavy metal. No deja de resultar gracioso que un grupo de este tipo, al que se le presupone un carácter underground y arriesgado, pues ofrezca este tipo de versiones reducidas y en versión casi de música de ascensor de su música, pero uno nunca sabe dónde puede encontrar nuevos seguidores. Y de un grupo de heavy metal que ofrece tonos para teléfono móvil, a una banda mexicana de punk disonante, pero que en remezclas como esta parece mucho más dirigida a la pista de baile. Me refiero a Maniquí Láser. Les vamos a escuchar ahora con su tema Buffy Remix. I'm hot tonight. Now I say, oh baby, baby, I see my girl, looks so beautiful tonight, and I love it. Now I see my girl, putting doggone in my hat, I can't believe that. El álbum Sonics Sex for All, Sexo Sónico para Todos, publicado en el sello Cyan Rex, que creo que ya no es tan activo, nos ofrece remezclas de los temas de Maniquí Láser. Este era, por ejemplo, el Buffy Remix. Y en su blog, Maniquí Láser se presentan como la mejor banda de México. Desde luego que humildes no son. Sus nombres te los digo a continuación: Rodo Ibarra, Valentín Torres y Jung Sin. Tocan normalmente un post-punk muy disonante, pero gracias a remezclas como esta, pues pasan perfectamente por un grupo bailable, como te comentaba antes. ¿Y qué edición de los miércoles puede estar completa en Intangible 23 sin un tema del sello Dusted Wax Kingdom? Pues, aunque las hemos tenido, es casi una tradición escuchar alguno de los lanzamientos de dicha en el label. Por ejemplo, el EP Jazz Mentals de Skipless, con el tema Loose Tune. We'll be right back. hace poco Skipless sacó un álbum de larga duración en Dusted Wax Kingdom. Sin embargo, el tema que acaba de sonar en Intangible 23 es de un trabajo anterior de este productor, el Jazz Mentals EP, y esto se llamaba Loose Tune. Vamos entrando en la recta final de hoy en Intangible 23 con el tema Dame un besito del gran Pipe Llorens. Como arena, palabras dulces que saben a canela. Le dijo, oye Pipe, ¿cómo estás? ¿Qué tipo de música te gusta bailar? Le dije, oye mami, no te quiero agüitar, pero casi siempre escucho My Bloody Valentine. No me importa Pipe, también me gusta eso. Smashing Pumpkins son mi universo entero. Oigo tus canciones, pero eres muy grosero, y mis amigas dicen que eres mujeriego. Borracho, loco, y ya no sé qué más. No sé qué tanto tú me puedas soportar. Dame un besito es otro buen tema de Pipe Llorens. Aparece en su EP Super Pipes, publicado en lamusicaesgratis.com. Aquí comenta que él suele escuchar a My Bloody Valentine, lo cual demuestra un gusto musical impecable, pero probablemente no da puntos a la hora de ligar, que es de lo que está hablando en las letras de esta canción. Y vamos ahora con un tema instrumental, este Technology People, gente tecnológica o gente de la tecnología, de Near Field. Continuamos descubriendo a nuevos artistas y los que nos quedan todavía dentro del catálogo del Anel Label Subwise. Este era Nearfield con su tema Technology People del EP Red Planet, Planeta Rojo. Quién sabe si estas composiciones se han inspirado en el planeta Marte. Bueno, ya el último tema que ponemos hoy es un breve corte de hip hop. Pone la música The Silent Partner y las rimas el rapero Life MC. Y se llama El Town to Bean Town. Here, nigga. Woo! Yeah. From Boston to Bollywood, to Bedford shit, nigga. Woo! You know where we at. Woo! Come see me, nigga. Petty City Bird Gang. Woo! Yo. Hit the booth. Smackdown rappers, Pierce a spit, shield lyrics, fat track stacker, militant like Black Panther, spit box an MC till he collapsed like a knocked out fighter with his back on the canvas. I'm out to terminate the rap cancers when I speak I'm blunt, like the flavor these we used to rap weed and ganja. If you a gambler, roll the dice, put your home on life. In battle situations, I show more spirit than poltergeist. I hold the mic and pulverize rappers, it's no surprise. Don't deny your shiver when you hear me, I'm as cold as ice. My style's my own life, I'm a prototype, you know I'm nice. I'm spitting so precise, kill it as a celebrity. Overnight, my style be oversized, my mind it multiplies. My vibe is something that my soul supplies. My flow can switch to overdrive. And if you diss, you won't survive. Enemies of life are known to hide, unable to walk the streets and socialize. Feeling so demised, like their spirit and their soul just died. L-I-F-E, I was born with the keys to open mics. A dark god, you should know me life. I reign and run this game like a hustler using my cards and loaded dice. Woo! Yeah, yeah. Yeah. Yeah. Yeah, yo. Yo, I'm the type to sleep in the studio, eat in the studio, bring the heat to a beat and get deep in the studio. Mr. Music Pro, rocking the present with the future flow. While out in the rhyme, bout cypher, but never lose control. The way I spit, I make the speed of light seem super slow. My technique be choke, hold tight, more slacker than the groovy hoe. They say it's not what you know in this game, it's who you know. That's why so many airheads on the airways making stupid dough. The platinum plaques ain't for your music, bro, as usual. It's just been endorsed by who you know, hyped up in studios. I take the top down like a cabaret with my roof that flows. Super shows, the crowd be getting drenched like they've been super soaked. You'll be choked like a fish bones in your throat. From the passing and the motion involved in my verb of the soul, some murderous quotes. Each word I devote and disperse to my hip hop folk. We need more hip hop, love to make hip hop grow. I'm from my spit hop flows, I want some hip hop dough. This hip hop pro, I'm dangerous if you did not know. I got a hip hop heart spirit and hip hop soul. A bop sap mentality when throwing hip hop blows. Far from a sweet boy, catch me in my hip hop clothes. Cause it's all freedom of expression, that's how hip hop goes. Like I'm the golden child. The hip hop chose. I'm on a hip hop march, and life I'm marching down a hip hop road. You see. Do remember, Burnley City Bike Gang, from 600s to 900s to 1200s, Kawasaki Yamaha to the Caddy, nigga. You know where we at. Come see me on the road, nigga. Este era el tema El Town to Bean Town, donde se juntó The Silent Partner junto al rapero Life MC, y lo puedes encontrar en el conjunto de tres discos The Complete Prattles Sessions, publicados por el sello Block Sonic. Con este breve tema de hip hop nos despedimos hoy en Intangible 23 en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasararadio.com. Te recuerdo la dirección de nuestro blog intangible23.canariasahora.es con los contenidos habituales y los enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles de Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana jueves, que tendremos la primera parte de un monográfico sobre la cantautora irlandesa Sid Lane. Un saludo de Ayose García y Gabriel Santana. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.